vamos a hablar con Giovanni Ladines, es licenciado en Ciencias del Ambiente, integrante del Taller Ecologista de la Ciudad de Rosario, que viene realizando desde hace años análisis de pintura de uso hogareño en articulación con distintas redes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y reducir la exposición a sustancias peligrosas, especialmente de niñas y niños. En el último estudio que presentaron esta semana, analizaron esmaltes sintéticos de base solvente y se detectaron valores críticos de plomo en colores como vermello o amarillo, correspondientes a distintas marcas que se comercializan en nuestra provincia y en Buenos Aires. Esto forma parte de una nueva ronda de análisis de esta organización que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo y poniendo el ojo en esta problemática. Advirtieron sobre el riesgo de que estos niveles implican para la salud y para el ambiente, y recordaron que en Argentina hay todavía vigente una resolución del Ministerio de Salud que establece límites permitidos de plomo en pintura. Los saludamos a Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? Claudio De Luca te saluda, buen día. Claudia, buenos días, Claudio. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron en este último análisis y por qué es preocupante? Contanos. El estudio que venimos haciendo con Taller Ecologista, ya hace más de 5 años, ha mostrado una evolución positiva. Es decir, la mayoría de las marcas que nosotros registramos están dentro de norma, es decir, cumpliendo los 600 ppm. Esa es una medida de concentración. En este último estudio, analizamos 10 muestras. De esas 10 muestras, 2 salieron con unos resultados que superan entre 17 a 25 veces la norma, o sea, estos 600 ppm. Ajá. Así que, es alarmante que todavía se estén dando, en esa concentración tan alta, el uso de un metal tóxico, como es el plomo. ¿Qué significa concretamente que una pintura tenga estas cantidades de partes por millón de plomo? Bueno, esto está directamente relacionado con los inconvenientes en la salud, con la afectación al ser humano que este metal pesado causa. Cuando entramos en contacto con el plomo, ya sea por vía respiratoria, por ingestión o en contacto con la piel, este ingreso se da. Y una vez que llega al torrente sanguíneo, se va acumulando en los tejidos blandos. Y por otro lado, también el cuerpo lo maneja como si fuera calcio y lo va acumulando en los huesos y en los dientes. Entonces, el que tengamos contacto con unas trazas, ya sea, o sea, mínimas, de este metal, va incrementando la concentración en nuestro cuerpo. Así que, en definitiva, en cualquier momento vamos a tener unas consecuencias que se van a ver en nuestra salud. Y lo más delicado es que los grupos, digamos, de riesgo, como los niños o las mujeres embarazadas, pues están están muy vulnerables. Ajá. Porque los chicos en formación todavía tienen, bueno, muchísimos órganos, muchísimos sistemas que justamente no están lo suficientemente fuertes o totalmente desarrollados y se ven afectados de forma irreversible. Claro. El plomo afecta directamente el sistema nervioso y genera entonces, por ejemplo, problemas cognitivos, problemas en el comportamiento, bueno, una serie de enfermedades que llegan a afectar, bueno, toda la vida. Ajá. Y, por ejemplo, ¿de qué manera yo puedo tener ese contacto? O sea, ¿lo que está pintado en mi pared me puede afectar ahora a mí? Cuando la pintura que contiene este plomo se degrada, este plomo queda fijado, ¿sí? Una vez que uno pinta, el pigmento que es lo que recubre la superficie que uno quiere, bueno, restaurar, lo mantiene fijo. Uh-huh. Pero cuando se va, bueno, deteriorando, ya sea, o sea, hablo de años, ¿sí? Claro. O también cuando tenemos una pared con esas pinturas, que también ahí vale la pena decir entonces que uno está entrando en contacto con este tóxico por trabajos anteriores de hace muchos años. Uh-huh. De ahí entonces que también se tenga que tomar medidas en este momento, o sea, ser serio con el cumplimiento de la norma, que en Colombia supera los niveles que se manejan en otros lugares del mundo. Porque, por ejemplo, hay otros lugares en donde la regulación es de 90 partes por millón. Entonces, en lo que en últimas estamos nosotros trabajando, uh-huh, en llegar a minimizar y a reemplazar, o sea, que la industria reemplace este insumo, este producto en su proyecto. Bien. Buen día. Y esto está teniendo, digamos, cualquier pinturería te está vendiendo algo que está incumpliendo con las normas. Sí, en el muestreo lo que se busca es, bueno, hacer algo que más o menos repita el comportamiento de la población. Uh-huh. Entonces, en ese sentido uno intenta visitar diferentes lugares de la ciudad, comprar en lugares que se tienen muy a mano. Es decir, que la gente, estamos hablando, digamos, de pinturerías con una estructura, bueno, grande, con varias sucursales y ferreterías de barrio. Y en todas ellas, bueno, se encuentran pinturas y, bueno, en una de ellas encontramos una marca con este inconveniente. Bien. En Argentina existe un límite legal, nos decías, que establece esa normativa vigente. Sí, sí, sí, es la resolución 7 del 2009 del Ministerio de Salud. Entonces, estaríamos diciendo que con este resultado también se seguiría incumpliendo una norma que no se hace valer. O sea, uh-huh, hay una sanción por esto. Claro. De hecho, por eso también hay que decir que la mayoría de empresas con las que uno se encuentra están cumpliendo la norma. Bien. O sea, están por debajo de esas 600 partes por millón. Claro. Voy a otra pregunta que me parece importante. Nos decías, esto se puede encontrar. Ustedes no difunden las marcas involucradas. Nosotros lo hacemos, pero con entes de control. Buenos días. Claro. Es decir, desde entes de control o lugares que estén relacionados de una u otra manera, pero desde, digamos, desde la parte institucional. Uh-huh. Por ejemplo, fueron avisados la Sociedad de Pediatría de Rosario, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo acá y en Buenos Aires. Bueno, entre otras, hay varias. Perfecto. Para los que están por pintar su casa, ¿qué consejo le darías? Bueno, podría decirles que compran marcas reconocidas. Claro que, bueno, muchas veces el inconveniente es el precio. Claro. Pero bueno, pensar que se paga un poco el beneficio de tener cierta seguridad en que los productos con los que están hechos cumplen con normas, es eso. ¿Y quién debería controlar esto? ¿Qué organismo nacional tendría que estar haciendo el control de cuánto es la exposición que tiene por partes, por millón de plomo, cada una de las pinturas? Pues en este momento tendría que estarlo haciendo el INTI, una institución que, por cierto, bueno, está en muy mal momento. De hecho, escuchaba la semana pasada que estaban teniendo despidos. Así es, están desguazándolo. Lo están desguazando. Escuchaba justamente, y pues por, digamos, de parte de alguien que está en la institución, en una entrevista, que decía que lo que estaban pensando era en privatizarlo, ponerlo en manos privadas, y esto, pues bueno, baja considerablemente, digamos, los controles. O mejor, incrementa la posibilidad de que los resultados sean poco fiables, ¿no? Giovanni, quiero agradecerte mucho este contacto. Estás a punto de empezar el encuentro. Vas a ser parte también del mapeo del Ludueña. Allí en... Sí, así es. Bien, recién escuchábamos algunos detalles en boca de quien es una de las impulsoras, Sofía Naranjo. Así que, bueno, les deseo un buen trabajo. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día. Que estés muy bien. Bueno, allí lo escuchábamos a Giovanni, forma parte también del taller ecologista. Giovanni Landines es licenciado en Ciencias del Ambiente, integrante del taller ecologista, que hace muchos años viene trabajando en estos temas. Bueno, momento de hacer una pausa, compartimos un tema musical y volvemos. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.